fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo. Muchas gracias, amigos. Tus besos, me robaría tus caricias.